Juanito. A 12 euros, y la cigarrilla a 10 euros. Algo más, niña. Buenísimo. Cocina que va a dejar con la ronda. No es chao, niña. Me han pedido 11 euros por la cocina. 11 euros no la vendió nunca. Pero en Navidad se le vendió para la cocina. ¿Tiene el último para aquí, ¿eh? Pero vienen llorando. Sí, verdad, vienen llorando. ¿Había silla de cada persona o eso? La mitad, yo vine a la por lo amigo que es tuyo, ¿eh? Mío, ¡Vale, la pastora! Los sonidos de la ciudad, y esto es súper importante, el pregoneo, esto es lo más importante que tenemos, son sonidos en peligro de extinción que ya no tenemos. Entonces, lo que usted hace, pregonear, eso ya en, vamos, hace unos años salió una normativa que el ayuntamiento prohibía hasta pregonear. Sí, y cuando ellos quieren lo quitan. Entonces lo que estamos grabando sonidos, todos estos sonidos, los sonidos de la ciudad, la entrevista con la gente, cómo afecta el sonido de, tanto de la calle como, ¿sabes? Pues yo soy, trabajo esa parte. Pues su labor es súper importante. Sí, pero esta es sanidad lo prohíbe. Yo me saqué el carnet de manipulador hace más de 30 años y ya te prohibían pregonar. Ah, yo te prohibía. Sí, hombre, hace más de 30 años. Pero fue la normativa hace, ¿cuánto fue? ¿Hace 3 años o 2 sí, años? Sí, eso fue el boom, no. O 2010, ¿cuándo fue? Eso hará un par de años. Hace un par de años. Pero que hace cuestión de 14, 15, 16 años, también cuando yo iba a hacer el carnet de manipulador, te prohibía que se fumara, te prohibía que se comiera, te prohibía que se pregonara. Que eso no es una cosa nueva. El día que multe, no, aquí no han venido ninguna, el día que digan que multa, pues dejaremos de pregonar. Pero es una tradición que se ha hecho siempre y más del ramo de la pescadería el que más se pregonea. Ya lo sé, mi silla, pero ¿qué te vas a enfrentar a ellos? Yo no me tengo frente a nadie. Vale. Tú me comprendes, ¿qué dices? Yo del colegio voy a venir aquí con 14 años, siempre se ha pregonado. ¿Qué dices de que no se puede pregonar? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues no se pregonará. Tampoco te... Tú date cuenta que esto es un mercado municipal. La misma palabra de origen, municipal, que esto es de ellos. Entonces las normas no las pones tú. Tiene una concesión aquí. Claro. Pero se nota si pregona o no pregona. Qué va. Lo mismo es la costumbre que tiene uno de toda la vida. Yo, pues te hablo por mí, yo gracias a Dios vendo. A ti me da igual pregonar que no pregonar, ya es la rutina de... Siempre está pregonado. Pero eso da la peculiaridad también al mercado. Sí, es bonito, pero que si lo prohíben, ya lo que te digo, hay que hacerle caso a esta gente. No te puede enfrentar a nadie, compañero. Bueno, cuando era uno más jovencillo, se podía enfrentar ya, cuando ya con la edad se va tranquilizando uno, tú no lo sabes. Cuando era más jovencillo, le enfrentaba a todos, ahora ya, que no se puede hacer esto, pues no te hable. Muy bien, muchas gracias. Nada, caballero. Bienvenido. Para la rosada, la gamba, los ureles.